ay, ay, ay. En New Jersey, el brujo Henry Borja. En Montería, Abraham Anaya. Y en Valledupar, Juan Becerra. ¡Uy! Quieren acabar lo nuestro, pero de mi lado no te alejarán. Con cuentos que se han inventado esos desocupados, pero no podrán. ¡Ay, cuál es la vaina conmigo! ¡Dejen mi vida tranquila! Vayan y busquen oficio que los va a matar la envidia. Mi amor es a prueba de todo, no se saldrán con la suya. Eso que siembran la duda, tendrá que morderse el codo. Los que están pensando que lo nuestro se va a acabar, que sigan soñando si cada día nos queremos más. Que esperen sentados porque parados se van a cansar. Ya no sufran tanto, cuida que un infarto los puede matar. ¡Ay, cuál es la vaina conmigo! ¡Dejen mi vida tranquila! ¡Vayan y busquen oficio que los va a matar la envidia! ¡Doña Miranda! ¡Milton González! ¡Y Tabito Ramírez! ¡Los reyes de la verdad! ¿Quién sabe? Mauricio Gómez de Francis y Quique Pérez, mi hermanito en Cartagena. Oye, Frisco Ortega, usted sigue siendo grande. Cierto, Jairo Bermúdez, la fiera. Y los piscineros en La Paz, a vender, muchachos. Pique con Palaneno, para esto esperan. Oye, Fune, rubiando. En Villa Miriam, Jaime Pedroso. Y en Argentina, Marcos Petro. ¡Moisés Leiva! ¡Oye, Iván Calderón, mi hermanito! Yo no me meto en la vida de nadie pa' que ninguno se meta en la mía. Son ganas de atormentarse pa' que les arden en la piquiña. ¡Ay, cuál es la vaina! Vayan y busquen oficio que los va a matar la envidia. Mi amor es a prueba de todo, no se saldrán con la suya. Eso que siempre es la duda, tendrán que morderse el codo. Le viven diciendo que no le convengo que le haré infeliz. Soy un hombre bueno y mi Dios del cielo sabe que es así. No pierdan su tiempo, lo nuestro es eterno, dejen de sufrir. Lo nuestro es eterno, no pierdan su tiempo, no me hagan reír. ¡Ay, cuál es la vaina conmigo! ¡Dejen mi vida tranquila! ¡Vayan y busquen oficio que los va a matar la envidia! Y en Fundación, mi compadre, Orlin Enrique, en Nueva York, Radamel Velázquez, Pérez Severini.